se escucha bien, ojalá. Se escucha todo lo que uno debe escuchar para sentirse bien. Hoy tenemos dos poemas, uno el que escribió Silvio y otro el que escribió Julio Florencio Cortázar en un capítulo de Rayuela, capítulo 68, porque esta semana se cumplen 40 años de su paso a la inmortalidad, como se le dice a los grandes, porque Julio está en todos nosotros, en todos los que nos gusta la vida, el vino, alguna vez nos gustó el tabaco, alguna vez nos gustó esas amistades así tan especiales. Y bueno, 40 años que nos dejó don Julio, y cerramos el programa de hoy con ese capítulo de Rayuela que creo que testifica como nadie el realismo mágico que tiene esta zona. Bueno, del resto tendríamos que decir que estamos cada vez peor. La Argentina está en los titulares de todo el mundo. Parece que uno empieza a escuchar lo que pasa en el mundo y primero vienen las atrocidades de Gaza con el genocidio que está haciendo Israel a los palestinos. Primero sale eso. Después lo que va avanzando Rusia en Ucrania y los disparates que hace el amigo de Milei, Zelensky, en los papelones y todo lo que ocurre alrededor de él, ¿no? El pedido de más guerra, de más muerte, de más todo. Y tercero, salvo alguna excentricidad americana de que Trump paga una multa o Elon Musk se va a no sé qué planeta a tratar de colonizarlo o el de Corea empieza a tirar fuegos artificiales para hacerse ver, aparecemos nosotros con el monarca, algo de mono y mucho de garca, no sé, una cosa increíble. Esta semana se conoció el índice de pobreza, 57%. Esto nos afecta absolutamente a todo y da por tierra con cualquier tipo de recuperación, con esa cantidad de pobreza que va en ascenso. Pero este mequetrefe, no se le puede decir otra cosa, que se lo pasa tuiteando horas, pero horas, cuando digo horas, 6 por día, 7 por día, a cualquier hora del día, de la noche, absolutamente habla con nadie, una cosa que está, en vez de gobernando, está desgobernando, una cosa así, terrible, trágica, afecta a muchísima gente, lo veo, imágenes que hacía más de 20 años que no veía, que las hemos pasado, pero bueno, ahora estamos en una encerrona democrática. Y no puedo hablar de la zona, todo el resto de Sudamérica, comparado con nosotros, está en otro mundo, con otros problemas, casi inexistentes a la medida del nuestro. Y bueno, yo soy argentino y tengo que mirar primero el ombligo, lo que nos pasa alrededor, ¿sí? Esto es, no sé qué hemos hecho. Yo creo que exige una autocrítica inmensa para que este engendro nos gobierne o nos desgobierne. Hay que pensar todas las cosas que hemos hecho mal. Y por ahí les sirve a ustedes, porque esta derecha infame está creciendo en todo el mundo. En Alemania, esta semana hubo elecciones en Galicia, también creció. Y en Italia, y en Grecia, y entonces uno empieza a, a notar en todos lados, en Francia, en todos lados. Entonces, pero siempre damos la nota, ¿no? Yo creo que, como acá, nunca. Todos los recortes que se ha hecho, y todo es, además, todo por un superávit fiscal que con ese índice de pobreza es imposible que pueda existir. O sea, no se va a gastar, pero no se va a crecer en lo que ellos... yo creo que se lo puedo acusar de abandono de país, en el sentido, pensando en lo que significa el abandono de personas, de golpe dejar abandonadas a 47 millones de personas, ¿qué va a hacer? Y todavía hay mucha gente, generalmente los hiperricos que en todos los países están, lo apoyan. Y son los que dueños de los medios, y son los que tienen miles de empleados, porque los sueldos en la época ganada, que es lo que le decimos al gobierno de Cristina, los sueldos estaban en 630 euros dólar mes, y ahora están en 150 euros mes, 150, y el costo de vida cada vez más alto. O sea, todos están apelando a sus ahorros de manera así. O sea, todo el mundo te lo dice sin guardarse nada, como si fuéramos amigos íntimos, que muchas veces somos solo conocidos, y te dicen, no, tuve que vender esto, tuve que vender el otro. Y hay una idea generalizada que cuando empiecen la escolaridad, que es en 2 semanas de hoy, principios de marzo, casi coincidente con nuestro próximo programa, ahí va a estar ahí va a ser la hecatombe, porque ya no va a haber reservas para vender. Así que en esa estamos, en esa estamos. Disfrutemos de Ojalá, disfrutemos de capítulo 68, que a mí me parece que ya lo hemos pasado, pero para mí es lo mágico que sentía García Márquez de los escritores sudamericanos. No hay otro, no hay otro. Ojalá lo disfruten, ojalá se rían con el capítulo, porque lo de acá es para llorar y mucho. Nos estamos viendo o escuchando a partir del 6 de marzo. Un abrazo grande. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustados exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se torbulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfeluños. Apenas se entreplumaban, algo como un lucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca plumia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoé, evoé. Volposados en la cresta del Murelio se sentían valparamar, perlinos y maguros, temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.